Este programa es auspiciado por Wicked Campers México y Metal México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Metalmaníacos, nuevamente les damos la bienvenida a este que es uno de sus programas favoritos, parte del combo, ya saben ustedes, del combo ganador de Underprod Radio, que es primeramente Metalmania. ¡De costa a costa, manito! Y el otro programa, como ya saben, también es Frecuencias Abismales. ¡De costa a costa, manito! ¡De costa a costa también! De hecho, Frecuencias Abismales se hace completamente en la costa. Metalmania es de una costa a la otra costa. Digamos que de mi costa a la tierra de los Acosta. Exacto, pero para cuando vayamos a hacer ese programa, ese crossover de Metalmania con Frecuencias Abismales. Entonces ahí sí, es que no les hemos avisado de ese crossover. No, sí les dijimos, güey. Sí les dijimos la semana pasada, güey. Ah, no, me invitaste a tu programa, ¿verdad? Sí, bueno, sí, coméntales, sí. Papiringo, sí, es cierto, no les habíamos dicho. Estamos planeando para nuestra emisión número 66, que esta es la 61, o sea, dentro de 5 emisiones más, vamos a hacer un programa especial de 2 horas. Digamos que va a ser Frecuencias Metalmaníacas. Ajá, exactamente así es. Sin más ni más, el nombre ya está incluso establecido. Sí. Y vamos a tener ese especial de 2 horas. Pero lo particular de ese programa de Frecuencias Metalmaníacas que les tenemos para la emisión 66 es que no va a haber absolutamente nada nuevo. Vamos a tener puros clásicos, pero de todos los géneros que manejamos aquí. O sea, tanto death como black, como metalcore y trash, y todo. Trash, exactamente, de todo. Pero vamos a tener cosas clásicas, porque es material que hemos dejado de lado desde hace mucho tiempo. Empezamos a pasar ya puros estrenos, que pues bueno, a ustedes es lo que les llama la atención, pero sí nos hemos olvidado de los clásicos. Entonces lo vamos a hacer en la emisión número 66 de Metalmania. Nada más rolas del 80 al 2000, de todos los géneros, ajá, sabidos y por haber. Exclusivamente, exacto. Y de hecho se aceptan sugerencias, ¿eh? Si alguien quiere escuchar algo en particular, díganos y con todo gusto lo vamos tomando en cuenta para que no sea algo que solamente salga acá del Papiringo y de un servidor. Así es. Y pues el día de hoy tenemos un programa bien ameno, ¿eh? Bastante. Sí. El día de hoy vamos a tener, bueno, entre las cosas que por ahí les traigo yo, viene lo nuevo de Lamb of God, de una banda que se llama Night Fiends, que les vamos a decir en su momento de quién se trata, y tenemos también a Cathedral. Así es, yo les tengo lo nuevo de Flesh God Apocalypse y algo de Metalcore, Devil Driver, As I Lay Dying, así que va a estar bueno, para que muevan la greña o el cráneo o lo que puedan mover. Exacto, y por lo pronto vamos a iniciar, igual que la semana anterior, con algo relajadito, pero relajadito y siniestro. Para que vayan calentando. Así es, para que vayan calentando, y esto es para todos los doomers, toda la gente que ha estado pidiendo doom dentro del programa. Pues elegimos algunos de los tracks que pues pensamos que todavía se adaptan a nuestra estructura sin tener que sacrificar 3 o 4 tracks de la barra. Enseguida vamos a tener, para iniciar, a una de las bandas más influyentes de la escena doom metal inglesa, después de Black Sabbath, obviamente. La banda que originó precisamente Black Sabbath, originaron todo este movimiento, y de la que hoy ya casi nadie se acuerda. Es más, tampoco se acuerdan o les interesa saber que la banda que vamos a tener enseguida, su líder, Lee Dorian, ya muchos ahí están, proviene de otra banda no menos famosa, que es Napalm Death, y fue su primer vocalista. Saben que hablo precisamente de la banda Cathedral, pero también me gustaría agregar un par más de datos interesantes, como el hecho de que ni Cathedral, ni Paradise Lost, ni Lágrimas Profundas, ni My Dying Bride fueron los pioneros de este género, sino más bien ellos son parte de la tercera oleada, y no lo digo por demeritar su trabajo, sino para invitar a muchos nuevos fans del doom que están muy clavados con la cuarta oleada de bandas del género, que se den una vuelta por YouTube a escuchar bandas como los ya mencionados Black Sabbath, Candlemass, Witchfinder General, Trouble, Solitude Eternus, un montón de bandas que están dentro del Doom y que empezaron desde, inclusive desde los 70. Y pues bueno, Cathedral, desde aquel mítico Forest of Equilibrium, se ganaron mi respeto, y el álbum tras álbum fueron convirtiéndose en una de mis bandas favoritas del género, desplazando incluso a Candlemass, que eran una banda que yo tenía varios años siguiendo, y tuvieron una evolución que a muchos terminó no agradándoles del todo, y más en la última etapa, que ya se volvieron más progresivos. Y pues ya llegó el momento en que Lee Dorian, pues cansado de las extensas giras, del poco apoyo en sus últimas presentaciones, que en el 2013 decide dar por terminada la historia de la banda y despedirse con un gran disco, con el que dejan en claro que, a pesar de que el sonido de su banda inevitablemente tenía que evolucionar, el Doom siempre estuvo en sus venas. El disco en cuestión es Last Spire, y es un disco sublime. La verdad no lo puedo definir de otra manera. Se los recomiendo a todas esas nuevas generaciones de amantes del género. Sin pensarlo, crearon un nuevo disco básico. Aquí está Cathedral, y esto es This Body Die Dump, de esa producción Last Spire. I exist in this coffin. See you. estamos de regreso después de este tema que es de escucha obligatoria. No nada más el tema, sino todo el Last Spire de Cathedral es de escucha obligatoria para las nuevas generaciones. Y vamos subiéndole un poquito de ritmo con lo más reciente que acaba de sacar el señor Des Fafara y compañía, que pues es el único miembro original de Devil Driver. Ya todos los demás son de reciente integración. Esta banda de groove metal que fue formada en Santa Bárbara, California, ya en el 2002, ya tienen 18 años de carrera y pues que ya están lanzando su noveno álbum. Hace unos cuantos días estrenaron este tema que les vamos a presentar. El nuevo álbum se va a titular Dealing with Demons, va a salir a través de Napalm Records y pues no pierden el punch, o sea, vienen con todo. A juzgar por esta primera canción que nos están entregando, creo que vienen con todo. Desde el principio dije, ah cabrón, esto es Dead o es Devil Driver o qué pedo. La rola que están estrenando lleva por título Keep Away From Me y pues chéquenla si no han tenido oportunidad de checar. Esperemos hasta el 9 de octubre escuchar el disco completo, ojalá y nos lancen alguno que otro sencillito más para irlo degustando, y mientras tanto se quedan con este primer sencillo que es de Devil Driver, Keep Away From Me. Yeah! acabamos de escuchar llevó por título Torn Between a cargo de la banda As I Lay Dying. Ya es el quinto sencillo, si no me equivoco, de esta banda del cristiano mata esposas. El señor Tim Lambesis, no es cierto, no es mata esposas. No la logró matar, pero lo metieron al bote porque contrató un sicario intentando matar a su esposa. Pero bueno, esta banda de San Diego, California, ya pagó, ya salió del bote, ya cumplió, ya hay que dejar eso en el pasado. Esta banda de San Diego, California, pues marcó, digamos que una resurrección del metalcore con este álbum bastante sólido titulado Shade by Fire, que pues tampoco están reinventando el metalcore, es un metalcore puro, pero que está muy bien cuidado. Todos los temas, digamos que son buenos prospectos para hacer un single. Les hemos pasado, si no me equivoco, los primeros tres. El cuarto, que fue el anterior que salió, fue un single digital que se lanzó para ayudar a su comunidad en California, a todas las víctimas del COVID-19 y a todas aquellas personas que estaban en situación de calle. Este anterior sencillo no forma parte del tracklist del álbum, se llama Destruction of Strength, es un bonus track, y pues todo lo que se recaudó, inclusive vendieron playeras, todo fue para ayudar a su comunidad. Y pues esta banda, yo creo que le van a sacar todo el jugo posible a esta producción que les quedó de huevos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, regresaron muy, muy ponchados. Igual Devil Driver, no sé qué pasa por la cabeza de Despafara, pero también está haciendo cosas impresionantes, pues. La neta, mis respetos para ese cabrón. Lo mejor que pudo hacer fue definitivamente dejar Cold Chamber. Pues ojalá y regrese a Cold Chamber. Yo creo que le metería unas influencias muy chingonas. Yo creo que si regresa a Cold Chamber. No, hizo. ¿Crees que no? Hizo ya. Hay un track que hizo Cold Chamber recientemente, güey. Que es el viejo Cold Chamber, güey. Haz de cuenta que se quedaron en el refrigerador, en el congelador, güey. Nomás lo sacaron y lo pusieron en agua caliente y despertó, güey, y era lo mismo, güey. O sea, jamás supieron. Lo rehidrataron, exacto, pues. Jamás supieron que pasó el tiempo, güey. Es exactamente lo mismo. Tiene que quedarse en Devil Driver, güey, definitivamente. Y con Devil Driver sí está avanzando, pero a pasos agigantados. Sí. Cada disco sorprende más. Sí, así es. Y bueno, vamos, Papiringo, con el siguiente artista, que es con lo que vamos a cerrar esta primera parte del programa. Fíjate que a mí me costó mucho trabajo encontrar información de ellos. Se llaman Night Fiends. Pero finalmente di con que son un trío y se trata de Tanner Wayne, baterista de In Flames, Elliot Sloan, que es un famoso skater, que bueno, yo no lo conocía, y su compañero de departamento, cuyo nombre no han revelado. Y por el ambiente en el que se mueve, y gracias a Tanner precisamente, es que lograron conseguir colaboraciones para darle forma a este proyecto, y es así como lograron hacer una especie de super banda con personalidades como Brandon Ellis de Black Dahlia Murder, Sammy Albana de Lost Society, una bandota también de thrash que les tenemos que programar, ya tiene nuevo álbum, y alguien llamado M. Dude, que la verdad sí no encontré nada de información sobre él, pero todos ellos están unidos en este primer single. De hecho tienen dos, pero este es el primero que editaron y que ya está actualmente disponible de manera independiente. Y nada más como dato adicional, según la criptozoología, el Night Fiend, que es el nombre que ellos eligieron para el nombre de su banda, el Night Fiend es una criatura que se cree que es una especie como de hombre murciélago muy poderoso que funge como guardaespaldas de los grandes vampiros, y se quedan con Night Fiends, y esto es Death Lead the Way. What the hell is going on here? Metal Mania. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Oye, amiga, ¿y a ti qué tipo de música te gusta? Ay, obvio, yo escucho de todo. Ah, ok. A ver, checa esto. Si crees que ya lo escuchaste todo, escucha Frecuencias Abismales. Estreno cada sábado 11 p.m. hora del Centro de México y repeticiones martes y jueves 11 a.m. y 11 p.m. y sábado 11 a.m. Música extrema para un público extremo. Wow. Bueno, escucho casi de todo. ¿Te atreverías a escucharnos? Metal Mania. bien, después de este corte sabroso de publicidad de nuestros auspiciantes y de los demás espacios que tenemos aquí en Underprod Radio, escuchamos esta rola medio rarona que creo que se la pasé al Papiringo una vez y no le gustó. Pero cri, a mí cri, sí cri, me gusta. Cri, cri, cri. Cri, cri. Esto fue la banda japonesa Wagaki Band con el tema Senbon Sakura. Senbon Sakura. Senbon Sakura. Y que forma parte de su álbum Vocalo Sanmai del 2014. Esta banda pues toca un folk metal, digamos que es como una especie de versión japonesa del Beatty, y que tienen en Facebook tienen más de 100,000 seguidores nada más. Ellos utilizan elementos como el koto, que es un arpa japonesa, el shakuhachi, que es una flauta japonesa, y el wadaiko, que es ese tamborzote gigantesco japonés. Sus videos tienen una producción increíble, chéquenlo si tienen chance. Wagaki Band, a quienes les gusta el folk, hacía ya varias emisiones que no poníamos nada de folk, así que pues aquí les va esta probadita de una banda que no es muy conocida por la barrera del idioma, pero que vale mucho la pena. Exacto, a mí no me gusta el folk y sí recuerdo la primera vez que me lo compartiste, pero a pesar de que esta rola no me gustó tanto, güey, fíjate que me puse a checar otros videos de ellos y se me hicieron interesantes, fíjate. O sea, sí, está muy interesante su foto. Sí. Sobre todo las presentaciones en vivo, mis respetos, güey. No me termina de convencer del todo, pero sí está interesante, güey, la verdad. Sí, vale la pena. Y pues vámonos ahora con una banda italiana de death metal técnico sinfónico que ya tenía tiempo que les quería poner aquí y que no habíamos tenido chance por una cosa o por otra. Ellos son Flesh God Apocalypse, tocan desde el 2007 y desde su Oracles del 2009 se convirtieron en un fenómeno mundial. Ellos ahorita están lanzando su quinto álbum titulado Veleno. Y pues estos señores, Francesco Paoli, Paolo Rossi y Francesco Ferrini, están haciendo cosas cada vez más impresionantes. Paolo hace la voz principal, las dos guitarras, la batería, se está comiendo a la banda. Ya denle chance a los demás de que hagan también algo. Chéquense esto, que es lo más reciente de Flesh God Apocalypse, ya con Nuclear Blast, y que se titula Pissing on the Score. Under all. bien hace unos instantes escuchamos el tema Fuselli's Nightmare de la banda mexicana Rain Shatter. Estos chavos originarios de Guadalajara, Jalisco, que se formaron hace 11 años, representaron a nuestro país en el Wacken Open Air del 2012 en la guerra de bandas y casi ganaban, llegaron a las finales. Después en el 2014 hicieron un tour por varios países de Europa junto a Six Feet Under. Tuve la fortuna de verlos en vivo aquí en Los Cabos, en el mítico Cabo Guabo de Sammy Hagar, abriéndole a Carol Decapitation, y es una bandota. Desgraciadamente la banda por el momento está en stand-by y pues ojalá y la puedan revivir, porque es una de las grandes promesas del metal mexicano. Todos, bueno, casi todos son músicos profesionales, son licenciados en música, egresados de Fermata. Y pues si por ahí nos están escuchando el buen Fer Esteves, el guitarrista, y el buen Malambre Sarillano, el bajista, un saludote. Y pues ojalá revivan a Rain Shatter, porque es una bandota, ¿eh? Sí, sí, sí, a mí ambas me dejaron ahora sí que con la boca abierta, güey. Yo no soy mucho de Brutal Death. Esto se acerca bastante a lo que para mí es el Brutal Death, sí. Pero la técnica que tienen, no mames, güey, está tan cabrones, ¿eh? La verdad sí me impresionaron ambos, tanto Fresh God Apocalypse como Rain Shatter, mis respetos. Y otra banda que tenemos enseguida y que también tiene todo nuestro respeto y de la cual no voy a hablar, pues no voy a decir nada, porque la verdad es que no les tengo que decir nada. Son ya les hicimos mole y pozole varias veces. Ya ustedes se saben la historia de memoria. Este es el más nuevo single. Aquí viene enseguida Lamb of God con esto que pertenece a su nueva producción, que ya también está muy pronto a salir. Su producción simplemente llamada Lamb of God. Y esto es New Colossal Hate. Down, oh, welcome me, I'm for the world. Metalmaníacos, este programa ya se acabó y terminamos con broche de oro, cerramos con broche de oro con la banda, la mítica banda War, que es War con una G al principio. Lo que escucharon fue Crushed by the Gods, que pertenece a su hasta ahora más reciente producción The Blood of Gods del 2017, y la cual les recomiendo mucho a todo mundo, sean o no fans de la banda War. La neta es que es un pinche discazo. Como que mucha gente los ha prejuzgado por la apariencia, pero la verdad la banda es buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Este nuevo disco está con madre, güey. Yo lo sigo desde que iniciaron, pero este disco en particular, güey, no se parece absolutamente a nada de lo que había hecho antes. Su última presentación que hicieron en el Hell and Heaven, mucha gente no los quiso ver porque los metieron de relleno para suplir una banda que canceló y dieron un super showzazo. Mis respetos para estos cuates. Sí, sí, no lo dudo. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llega un servidor. Quédense con Rafita Uribe, que se viene otra hora con las frecuencias abismales. Y pues la próxima semana no dejen de estar nuevamente ahí enfrente de sus computadoras y sus teléfonos celulares, únicamente aquí en Metal Mania. Underbroad Radio.